De la Federación de Mujeres del Alto, ¿no? Un poco cuéntanos, ya ha habido la ley 348, ley integral contra toda forma de violencia hacia la mujer, esta prioriza la construcción de casas de mujer, ¿cuántos ya se están realizando en esta gestión, hermana? Mire, en esta gestión, como tenemos primeramente, uh-huh. Tenemos ya la ley 348 más su reglamentación. Ahí es donde está, pues incluido que deben hacerse casas de acogida temporal. Ya. Pero casa de la mujer grande tenemos acá en el Alto, ya terreno, tenemos papeles, ya se ha iniciado con muro perimetral y anterior mes ya se ha ido con el exalcalde, que se ha ido a inicio de obras. Nosotros ya esperamos que en este año logren a terminar la casa grande de la mujer, que donde ahí las mujeres van a estar seguros, donde abarcará para 40 o 50 mujeres van a ser, y ahí va a existir pues un equipo multidisciplinario de profesionales como abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, o sea, completo. También va a haber pues a las mujeres con violencia, se les va a pasar cursos, talleres, para que ellas salgan técnicos, profesionales, técnicos, para que ellas puedan defenderse económicamente por sí mismas, no dependan del hombre, así no aguanten los golpes. Y luego pasa a otro, que también va a haber talleres, seminarios, escuelas, que donde ellas tienen que formarse líder, para que la mujer no se deje engañar, porque tiene que conocer sus leyes que favorecen a la mujer, leyes nacionales, regionales, departamentales, leyes de organizaciones que rige en Bolivia. Y así prepararse la mujer, tiene que ser líder desde su hogar. ¿Cuántas casas de acogida hay construidas ahorita? Aquí no hay ni uno, ni uno. Esta va a ser la primera casa grande del Alto, la primera casa de la mujer. ¿En qué distrito está ubicada y en qué zona está? Está en la zona San Felipe de Seque, en la avenida Simón Bolívar, entre Inserpaz, es distrito 4, exactamente del colegio San Felipe, entrando a dos cuadras. De la avenida Radial a dos cuadras, ahí se ubica este terreno. Ya está con muro perimetral, ya tiene instalación de agua. Falta solamente empezar ya la construcción de las habitaciones. ¿Y año pasado había una inauguración de un centro de acogida también o nada? No, nosotros no tenemos. Ha habido una casa centro de acogida, es de la Dirección de Género y Gestión Social. De nosotros es de la Federación de Mujeres. Pero la Federación de Mujeres y Mujeres del Alto ha peleado para que haya esta Dirección de Mujeres. Que haya, porque las mujeres estábamos desamparadas, no había una unidad que defienda a las mujeres hasta el 97, pero el 98, en 1998, se logró conquistar una unidad. El 2008 se logró conquistar esta Dirección de Género y Gestión Social. Es decir, la Dirección de Género y Gestión Social está haciendo otras casas y ustedes también otras casas. No. Ha habido una casa de acogida temporal. Ha sido otra que creo que han tenido por ahí convenios con alguno. No estoy, pero hay una casa de acogida. De nosotros es casa de construcción propia de la Federación de Mujeres. ¿Esta de Distrito 4 es de la Federación? La Federación. ¿Su sede de la Federación o...? No, es casa de la mujer para todas las mujeres con violencia. Para todas las mujeres de la ciudad de Alto. ¿Y eso también pertenece al municipio? No. Es de la zona. El terreno es sobre un área de equipamiento. ¿Ya? Sí. No es... Como nosotros hemos logrado como Federación de Mujeres. ¿Ya? Hemos logrado el terreno y ahora nos los van a construir porque tenemos pues financiamiento ya a través de la ley 348. El 30%. Entonces va a ir, tenemos nosotros. Tenemos desde el gobierno tenemos, ¿no? Para todas las casas de construcción. O sea, al tema social tiene que dirigirse 80% y por ende tiene que tocar para esas construcciones. ¿A cuánto asciende ese 30%? ¿Cuántos son? Mira, ahorita exactamente la cifra no lo puedo decir, eso es lo que dicen, ¿no? Se va a repartir pues en diferentes, ¿no?, temas sociales, se va a repartir y una parte nos tocará siempre, ¿no?, para estos temas sociales y tema violencia contra la mujer. ¿Qué nombre tendrá esta Casa de la Mujer? Es Casa de la Mujer, nada más. Es Casa de la Mujer. Ya. Pero aún falta más para el sector norte, ¿no? Para el sector sur, digo. Sí, falta. Y eso estamos viendo ahora, ¿no? Ya. Primero esto se termina, pero ya estamos ubicando lugares en sector sur y también en otros distritos, ¿no? Si tienen voluntad algunas juntas de vecinos, puedan ceder, porque hay terrenos grandes, áreas de equipamiento. Hay algunos lugares que están ahí, entonces nos puede ceder para que se construya también unas casas de acogida o para niños, no solamente para mujeres, entonces para jóvenes también, para que ahí tengamos pues ya formados jóvenes, formadas mujeres, que no podamos estar yendo a esta violencia. ¿Y ustedes se encargan de buscar los recursos? Nosotros nos encargamos a buscar mediante el gobierno, mediante el municipio, mediante nuestras autoridades, nos encargamos de buscar, pedir cooperación para estos temas sociales. Doña Mercedes, a usted le veo siempre ya como dirigente, no solo ya un año, bastantes años, ¿no? Sí, ¿se ha empotrado, parece que en la federación, o es que no hay otros liderazgos, no hay otras mujeres, o a usted siempre le piden, y porque ya no hay líderes? ¿Qué es lo que está pasando, doña Mercedes? No, es una cosa, yo estoy una gestión 2 años, ya. Pero he sido ex dirigente gremial. Ya. No siempre he sido dirigente eternamente. Después de 10 años he retornado a ser dirigente. Lo único que a mí me ha hecho conocer es que soy muy activa, yo mismo lo digo, ya. Porque yo correteo, defiendo a mujeres, ya. Tengo que estar para el beneficio de las mujeres, ¿no? Ya. Entonces, he estado ahorita como ejecutiva 2 años, más ya. Antes estaba 2 años, estaba doña Benita, estaba, ¿no? De ejecutiva, sí, sí. Doña Benita, yo era su secretaria general, ya. Pero le cooperaba en gran manera, yo era la más activa, íbamos, y de es que me conocen, pero siempre estoy y voy a seguir siendo anfitriona, inquieta, hasta qué día me preste Dios la vida. Voy a seguir defendiendo el derecho de la mujer, el derecho del hombre, de la juventud, no solo de la mujer, también hay hombres que sufren. Sí. Entonces voy a seguir cooperando. Pero habría que también formar otros liderazgos, otras mujeres, ¿no? Hay otras líderes. Por ejemplo, en la federación tenemos conformadas ya. Por asociación. Tenemos varias, ya. Tenemos por distritos. Ya. Distrito 5 hay una asociación, distrito 6 hay otra asociación, distrito 4 también asociación. Ya. Por ejemplo, hay asociación de mujeres cantutas, asociación de mujeres UPEA El Alto, profesional estudiantes. Hay líderes, que es el secundario, presidente. Tenemos también en el distrito 8, que también es otra presidenta. Tenemos también líderes, así asociación de mujeres profesionales que nos están cooperando, también son líderes. O sea que conformamos, todas son varias líderes, lo único que yo soy ejecutiva de la federación. Ahora tenemos otras líderes que conformo, no me estoy quedando yo, en La Paz. Ya tenemos 4 asociaciones conformadas. Es una federación de mujeres, Señora de la Paz, que también depende del Alto, ya. Porque la violencia no tiene fronteras. Entonces hemos bajado abajo a conformar. También es otra líder, está trabajando silenciosamente. No son 3 asociaciones. Santa Cruz tenemos una asociación, es de la compañera Rosario, que también está conformando ya. Listo yo para dejarles a ellos. ¿Cuántas asociaciones se conforman la federación? Nosotros tenemos ahorita 14 asociaciones. Ah. Y las que son activas son menos, no todos siempre activas. Sí. Tenemos todos. ¿Algo más que desea agregar, hermana? Eso más, para que las mujeres sigan organizándonos, organizadas, unidas, vamos a llevar adelante y vamos a formarnos líderes, sin mezquindad, sin la envidia, sino sin pelearnos entre nosotras. Así tenemos que formarnos líderes, todas nosotras las mujeres, para que nosotros ocupemos otros cargos jerárquicos más. Muy bien.